identidad. Pertenencia. Identidad. Familia y comunidad. Identidad. Es la historia personal en la sociedad y en el mundo. Bienvenidas, bienvenidos. Encuentros con las culturas, mestizaje, fusión y diversidad en un lenguaje musical. Identidades y encuentros. Un viaje músico-cultural a través de geografías e historias. Toda la música. Raíces. Rostros. Mundos. Identidades y encuentros. Esto es un producto Lexicorp. Hola, muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos un nuevo programa de Identidades y Encuentros, 28 de febrero 2018. Finalizando este mes, nos volvemos a encontrar para viajar con la mejor música que se hace en nuestro planeta. En esta oportunidad vamos a iniciar desde el Níger. Vamos a escuchar a la banda Imarán, esto en árabe. Este es un grupo musical Tuareg argelino, un sexteto de rock del desierto formado en el año 2006 en Tamanrasset, Argelia. El nombre del grupo viene del Tamashek, que significa aquellos que se aman, que se codean y son sinceros. Su primer álbum llevó el nombre de la banda, Imarán. Y este año, en 2018, han publicado su último trabajo, que lleva por nombre Temet. De este vamos a escuchar Asamán, iniciando Identidades y Encuentros por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. Esta es la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Argelia vamos a escuchar a Hasna El Becharia. Ella es una cantante y compositora argelina. Ella nació en Bechar, Argelia, en 1950. Ella es intérprete del Wembley y se destaca por ser intérprete, una de las primeras mujeres intérpretes de la música nahuí. Ella tiene una carrera de más de 30 años. Sus primeros trabajos lo realizó con un cuarteto en el año de 1972. De su último trabajo, publicado en 2010, lleva por nombre Esma Esma. Ella nos interpreta Sadraka. vamos a continuar en Identidades y Encuentros. Antes les recuerdo que pueden escucharnos en www.radiocce.com. Vamos a continuar desde Burkina Faso. Escuchemos a Simón Winse. Él acaba de grabar y lanzar al mercado su primer trabajo musical. Él nació al noreste de Burkina Faso. Su música está basada en la las interpretaciones tradicionales de su pueblo, del pueblo Lankue, y también la fusiona con las canciones más actuales de la parte occidental de nuestro planeta. Simón Winse grabó, como les decía, hace muy poco tiempo, y lanzó su primer disco, que lleva por nombre Dangada. De este escuchemos Molokoba. Están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Bien, vamos a continuar con un trío. Este trío lleva por nombre Deltas. Esto recuerda al Delta del Mississippi, la fuente sagrada del blues para muchos. Está integrado, inicialmente fue un dúo integrado por el guitarrista y violinista Vincent Erdeben y en la cora Richard Burreau. Recientemente se les sumó la cantante Goni Andra Kuyate. Deltas, del álbum Ligerian Blues, grabado en el año 2016, nos interpretan Dogotu. Thank you. Vamos a continuar desde Senegal. Vamos a escuchar a Marema. También ha grabado hasta el momento un solo disco. Es muy joven. Se dice que es la, perdón, la heredera de Ismaelo, uno de los cantantes y compositores más reconocidos de Senegal. Ella mezcla los sonidos modernos con los sonidos tradicionales de su país. Hoy radicada en Francia, es cantante, guitarrista, eso fue en sus inicios. También hoy interpreta el bajo, el goni y también los teclados. Marema, de su primer disco que lleva por nombre Initié, escuchemos la canción que da nombre a este álbum, Initié. Mamá.

le invita a la rendición de cuentas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 Amplitud Modulada, de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos, a ser parte de la rendición de cuentas 2010. Mirad, Sancho, mirad los gigantes. Nos retan a enfrentar. ¡A ellos, Sancho! ¡Embecil! ¡No, Don Quijote! Es el molino Metal Fest y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena, Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul Steel, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Luna Bar, Carrión, E474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. Esfuerzo, valentía, coraje, disciplina. Características esenciales para ser parte del servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos a vivir el servicio militar. El sábado 3 de marzo, en todos los centros de movilización del país, vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información, www.dilmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, @DIRMOVSOCIAL. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso. Vamos a continuar nuestro recorrido musical. Ahora visitaremos algunos países de Europa. Desde Alemania vamos a escuchar a los hermanos Nazarov. Ellos tomaron el nombre de un músico de principios del siglo XX, conocido como el Príncipe Nazarov. De ellos escuchemos del álbum El Príncipe Feliz, Tumba la Laika. Gently the eyes of maidens beckoned and like stars were twinkling. Then I felt enchanted and dreamy as if old wine I had been drinking. Tumbala, tumbala, tumbala, laika. Tumbala, tumbala, tumbala, laika. Tumbala, laika, tumbala, laika. Tumbala, laika, tumbala, laika. Frühlings offend, fuhren dein Schönheit, wird der Mensch zu Gott der Häuben. In die offenen fuhren Frühling, muss man euch in Kirche gläuben. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, laika. By your beauty, man is lifted up to God. In the evening's offspring, men can't help believing in miracles. Tumbala, tumbala, tumbala, laika. Tumbala, tumbala, tumbala, laika. Tumbala, laika, tumbala, laika. Tumbala, laika, tumbala, laika. Musik. bin ich zum Zigeiner Mädel gekommen, weit von Stutt a weg gegangen. Sie ist beim Ghetto allein gesessen, in gehärtem Wahl gesangen. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, laika. Girl, far away from town I traveled. Then my aunt she took in hers, and the mysteries were unraveled. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, laika. We both see. Informiert ist auf den Offen, da noch sie mein Angenommen in der Zukunft mir getroffen. Tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, tumbala, tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, laika, tumbala, laika. A continuación vamos a escuchar al grupo Tarab de Haiduks. Este es un conjunto musical romani, originario de la comuna de Chillani, en el distrito de Giudecă, en Rumania. Es el grupo más célebre del género en la era postcomunista. Su traducción casi literal sería Banda de los Hombres Malvados o Fuera de la Ley. Tarab de Haiduks nos interpreta Yo soy un gigolo. Să-mi dau la mereu. niciuna de sabia nu la scapa. Mama ce scal dar mare a provocat. Su frumos se pasa la mezigola. La morte me ide de tine ce mi so. Niciuna de sabia nu la scapa. Mama ce scal dar mare a provocat. Bate noapte cineva. Tu paru la musa de amă. Beata Pater es vocalista, compositora y violinista polaca. En los años 80 ella fue parte de la banda Deuter. En 1988 comenzó su trabajo como solista en los Estados Unidos. De su disco, la última grabación de Beata Pater, que lleva por nombre Fire Dance, ella nos interpreta Maldición de la Langosta. Están escuchando Identidades y Encuentros en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con Vinicio Capossela, cantautor y multiinstrumentista italiano. Él crece artísticamente en el circuito underground de la región de Emilia-Romagna, hasta ser descubierto y lanzado por uno de los exponentes contemporáneos de la música de autor italiana, Francesco Guccini. Vinicio Capossela nos interpreta con Una Rosa. Con una rosa hai detto vienimi a cercare, tutta la sera io resterò da sola, e io per te muoio per te. Con una rosa sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare spuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stilla dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, spirano, petalo a petalo mostrano il colore, ma il fiore che da solo cresce nel rovo, rosso non è l'amore, bianco non è dolore, il fiore è solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che affiora sopra il viso, come l'attesa che sul le labbra appese. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime di cristallo l'hanno bagnata, lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia perdute nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchia il rovo, perfetto dal suo cuore, perfetto dal dolore, perfetto dal dono che fa di sé. Llegamos a la parte final de nuestro recorrido por la música en Identidades y Encuentros. Me despido, les invito para seguir viajando el viernes a las 17 horas, por supuesto, con la mejor música del mundo. Un abrazo para todos y todas. Identidades y Encuentros, un viaje que se levanta con los vientos andinos, se deja envolver por los misterios amazónicos para reposar en la calidez del Pacífico. Un viaje que, como el humano cultural, se origina en África, se enriquece en Europa para florecer en las Américas. Identidades y Encuentros, los lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas. Sin pasaportes, sin largas esperas. Identidades y Encuentros. Esto es un producto Lexicorp.